Una de las fundadoras de Historias Desobedientes es Analía Kalinek, hija del represor Eduardo Kalinek, que además de estar dando la batalla por la historia de nuestro país, está dando una batalla legal, jurídica, contra su propia familia, y queremos conocer esa otra dimensión también. La tenemos en línea. Analía, muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Analía, ¿cómo estás vos hoy? ¿Dónde estás? Yo estoy como secretaria en una escuela en el Distrito 20, en Lugano, en la Escuela Integral Interdisciplinaria número 20. ¿Te dedicas, sos trabajadora de la educación? Sí, soy maestra y psicóloga. Contanos un poco de tu historia, por si alguna no la conoce. Bueno, yo nací en el año 79, crecí en años de impunidad durante las leyes de obediencia y punto final. En esos años, bueno, vivía en el marco de una familia tipo, con un papá que trabajaba mucho, una mamá ama de casa, mis hermanas que tienen todas, somos de la misma edad, y bueno, me caso muy jovencita, siguiendo los mandatos familiares, a los 22 años, y estando ya recién casada, con mi primer hijo chiquitito, recibo una llamada por teléfono de mi mamá, en el año 2005, que me anuncia que mi papá estaba preso. Bueno, en ese momento empiezan las primeras preguntas obligadas, ¿no? ¿Por qué está preso? Y ahí aparece la primera vinculación que yo puedo hacer acerca de mi papá trabajando u operando durante la dictadura argentina, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empiezo todo un recorrido, no sin dificultades, de cuestionamientos, de dudas, de intrigas, de secretos familiares también, donde, bueno, en el 2008 accedo al expediente y leo los testimonios de las víctimas, ¿no?, de mi papá y de lo que fue el circuito represivo Atlético Banco Olimpo. Y bueno, y ahí empieza todo un reproche familiar por no estar acompañando a mi padre, ¿no?, en su desgracia de haber quedado preso, según se evidenciaba en mi familia, y entendiendo yo que era lo que correspondía. Entonces, bueno, en ese marco vos recién hacías alusión a un juicio que inició mi padre desde la cárcel. Mi padre finalmente fue condenado a cadena perpetua en el 2010, el mismo año que yo me recibo de psicóloga, y bueno, en el año 2015 muere mi mamá, y en el año 2017 fundamos Historias Desobedientes, junto con otras hijas e hijos y demás familiares de genocidas, incluidos nietos y nietas de genocidas, y bueno, y a poquito de la fundación del colectivo, mi padre desde la cárcel y mis dos hermanas, que son policías las dos, de la Policía Federal, personal civil, inician acciones legales contra mi persona, apelando a la figura de indigna, que es una figura legal, para excluirme de la herencia de mi mamá. O sea, para que yo no pueda heredar a mi mamá. Vos esta batalla, digamos, la estás llevando adelante. ¿Te interesa, digamos, resolver esa situación? Sí, sí, más que nada en términos simbólicos, claro. por el vínculo que yo tuve con mi mamá, más allá de nuestras diferencias, y todo lo que no nos dijimos, ¿no? Y todo lo que ella no pudo poner en palabras. Mi mamá muere con 57 años, ¿no? Arrastrando una enfermedad durante más de 25 años, un cáncer en la sangre. Y me parece también un acto súper injusto por parte de mis hermanas, ¿no? Que también apelan a este argumento de que mi mamá nunca trabajó, ¿no? Y de que todo es de mi papá, por un lado. Y por otro lado, como arrogándose el derecho de decir que yo no soy digna de heredar a mi mamá, ¿no? Cuando mi mamá nunca hizo distinción y siempre, más allá de nuestras diferencias, mantuvimos un vínculo de cariño. Entonces, que venga ahora el padre genocida a imponer su voluntad por sobre mi madre fallecida y mis dos hermanas acatando, digamos, esa orden del padre, me parece que es una batalla desde mi condición de mujer hacia mi mamá. Y también en el plano más político, en términos, bueno, de pensar que la lógica es que hay que eliminar al que piensa diferente, ¿no? Esa lógica que se traslada al seno mismo de la familia, donde lo que hacen mi papá y mis hermanas es decir, bueno, hay que eliminar a Analía de la familia porque piensa distinto. Entonces, eso genera como un antecedente jurídico bastante bochornoso si esto prospera, porque sería como castigarme civilmente, castigarme patrimonialmente, incluso en términos materiales, por pensar distinto que mi papá, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta causa en qué etapa está? De esta etapa te cuento una anécdota que a mí cuando me llega la notificación oficial de la demanda fue un 22 de febrero, día de cumpleaños de mi papá, en el año 2018. Y bueno, el pasado 7 de julio, hace un mes, era el cumpleaños de mi mamá, hubiese sido el cumpleaños de mi mamá. Y bueno, ese día presenté los alegatos finales. Ahora estamos en etapa de espera, ¿no? Uh-huh. Estamos esperando que la jueza, en el juzgado civil número 67, es la jueza Marcela Is, resuelva si soy o no digna de heredar a mi mamá. Analía, ahí en la historia de la militancia en derechos humanos, una última etapa, o esta última etapa, que en realidad es una gestación de las militancias de hijos, nietos, como decís vos, hijas, familiares de genocidas que rompieron el pacto ahí. ¿Cómo lo vivís vos a eso? Sí, lo vivo desde el primer momento. Por otro lado, nosotros hacemos una distinción, que nosotros no rompimos ningún pacto, claro, porque nosotros nunca pactamos nada, ¿no? Claro. En tal caso, hay un mandato de silencio que se instala al interior de estas familias y un mandato también de lealtad familiar al que nosotros trascendemos, ¿no? En virtud de la gravedad de los crímenes y el repudio público obligado que nosotros hacemos contra nuestros, contra mi padre en mi casa o contra nuestros familiares genocidas. Y nosotros también, desde Historias Desobedientes, que es la agrupación donde nos encontramos y militamos políticamente, los familiares genocidas, lo que entendemos es que somos un emergente social, ¿no? Que un colectivo de esta naturaleza, que no tiene precedentes, ¿no? Porque en ningún otro país, uh-huh, incluso en otros países donde también hubo crímenes así en masa, se ha colectivizado, ¿no? Este pensamiento, los familiares de genocidas. Entonces, nada, atando cabos, ¿no? Y uno entendiendo como el contexto, uno ve, bueno, primero el movimiento feminista y después el fuerte movimiento en derechos humanos con las madres y las abuelas a la cabeza, que bueno, que nunca ha claudicado en su búsqueda de memoria, verdad y justicia, y que bueno, esto después, esta lucha materializada en políticas públicas, trajo, nada, este acercamiento a muchos familiares genocidas acerca de la verdad de quienes eran nuestros familiares. Uh-huh. Para una radio comunitaria como Kermés, es fundamental mantener este tema en prioridad, porque parece que el contexto económico gravísimo que estamos viviendo nos hace perder un poco de vista esto, que es lo importante también, ¿no? Sostener la democracia. ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto de lo que nos sucede hoy con el avance de las derechas, que son también las que gestaron la dictadura? Es que nosotros entendemos que somos como una voz que tiene algo distinto para aportar y algo también constructivo, ¿no? En cuanto a pensar en deconstruir las lógicas de este pensamiento criminal, ¿no? De los discursos de odio, de discursos negacionistas, que se reproducen al interior de nuestras familias y que están enmarcadas también en instituciones que, uh-huh, siguen reproduciendo estas lógicas. Digo, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el otro día fue noticia que el ministro Jorge Tayana ha expulsado, digamos, de sus filas a 6 condenados por crímenes de lesa humanidad, 6 condenados de crímenes de lesa humanidad que seguían siendo parte de esas instituciones. Y todavía falta un montón, ¿no? Digo, hay un montón de personas que han sido condenadas y que están con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad que no fueron expulsados de las instituciones. Entonces me parece que eso es un primer acto, ¿no? Simbólico, que puede también poner en trabajo y en cuestión lo que la sociedad necesita, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que no permitan que dentro de sus filas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, que dentro de sus filas estén siendo parte personas capaces de cometer estos crímenes. Entonces, de Historias Desobedientes venimos como a contar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros testimonios venimos a dar para pensar cómo operan estas lógicas y la influencia fuerte que tienen desde las instituciones. Analía, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Dale, dale, la agradecida soy yo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Conversamos con Analía Kalinek, ella es hija del doctor K, del represor y genocida Eduardo Kalinek, que está dando una batalla legal para heredar a su madre, de la cual pretenden excluirla tanto el genocida como sus hermanas que forman parte de las fuerzas de seguridad. Ella es una de las fundadoras de Historias Desobedientes. Esta esta nueva militancia que se funda con el dolor de quienes son familiares de el dolor y el compromiso con la democracia de quienes son familiares de los represores de nuestro país. Ya volvemos.